Radio Daraca. Radio Daraca. Desde el Pambe. Radio Daraca. Daraca, Daraca. Radio Daraca. Radio Daraca. Radio Daraca. Tu música en Radio Daraca. ¡Ey! ¡Supri! La zarigüeya por la red. Suéltala, suéltala, suéltala. Daraca, Daraca. ¡Ay! Menos mal que no nos han cambiado la cerradura, Daco. Oye, uy, esto está muy oscuro. Uy, niño, que no hay luz. Buah, que nos han cortado la luz, Daco. Ya verás, macho. A ver, espérate que voy a ir a los plomos. A ver, hombre, ya hay luz. No nos ha cortado por lo menos la luz. Uy, qué vacío está esto, por Dios. Bueno, Daco, niño, vete probando ahí el equipo a ver si funciona eso, ¿no? Pero que yo creo que tiene que estar por aquí. Si al chusta se lo llevaron, pero a la Zari no. O sea, que la Zari tiene que estar por aquí. Ahí en el servicio. ¿Dónde estará? ¿Dónde estás metido? ¡Hombre! ¡Echa Zari! ¡Uy, qué alegría! ¡Uy, qué delgadita que está, pobrecita! ¡Mira, Daco, cómo está! ¡Se te ha quedado los huesecillos! ¡Uy! ¡Menos mal que era! ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¡Ay, ay, hijo mío! ¡Si es que eres una fenómena! ¡Si yo confiaba en ti! ¡El chustas! ¡Chustas se lo han llevado! ¡Ya! ¿Qué vamos a hacer? ¡Pucha, me lo has hecho! ¡Madre mía! ¡Si te tengo un disgusto que te cagas! ¡Bueno, pues nada, niño! ¿Cómo está el equipo? ¡Funciona perfectamente, ¿no? Pues aquí estamos con todos vosotros. ¿En dónde? ¿En dónde, niño? Pues en Radio Daraca. Separate the good stuff from the junk, and then I brain bang the bump the bone girl. My name is Apple, and I rock your world. Wide, do your math. 30, 26, 36 and a half. I hope that you will realize I got the hazel eye to make it ain't too bad. Step in the back, step to the front. I come alive, y'all. I give you what you want. The rhymes I got plenty, degrees 120. And if you want some, to jump before me. Myself, Queen, L-A-T-I-F-A-H-E-M-A-N. Jersey was poppin', we ain't gon' stoppin'. Keep them heads boppin', the remix droppin'. Big girl, big truck, big rim whipper. Lopsy for you, they got my back, shut your lip up. Doin' it, turn it up, we gon' burn it up. Take another pool and pass out on the furniture. Hip-hop, part of me, I just wanna party. Grab somebody, sing like they got it. 8-7, Fila, soup to Diodora. 2K, now it's Isabella, Fiora. Erica, Angie, me, Bahama. Show the whole wide world the meaning of MC. Look, I be in love with a thing called hip-hop. We go together like B-boys and shell tops. And it don't stop, because I can't quit. My whole intention is to build in the uplift. I be the ultimate microphone dipsis. Soloist with the inner self accent. A living legend, baby, throw me on the track end. I'm guaranteed Bahama D, you get it crackin'. Get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up sit back down. You right on up, we're gonna funk you right on up. We gon' funk you up. Oh, you right on up, we're gonna funk you right on up. Sí, pero hombre, tranquila, tranquila. Si, si ya lo entiendo que está muerta de hambre, pero bueno, tú tranquila. Come, no te ahogues. ¡Qué alegría, niño, de estar aquí otra vez con toda la people! ¡Mira que lo hemos pasado mal! ¡Uf! La semana pasada, claro, sí que no hemos podido estar con vosotros porque hemos estado en los calabozos. Ya sabéis la historieta. Vino Raúl González corriendo, que le estaba persiguiendo a la policía. Se metió aquí. Trincaron todo lo que había aquí, madre mía, nos han metido los calabozos, hemos estado con una mantita, con el frío que hace ahí abajo, nos han estado dando purés, madre mía, purés, merienda, puré con pan, ¿qué te parece? Mira, fíjate, si hemos perdido hasta algunos kilillos y todo, el suelo del calabozo, Daco, eso sí, comodísimo, hombre, por favor, si es que nos tenemos que llevar por lo menos a estos de derechos humanos. Alguno, claro, que viera la situación en la que estábamos, hombre, por favor. Pues lo hemos pasado muy mal. Porque yo, niño, ahí, entre barrotes, yo que se me daba un poquito de pena, ¿sabes? Y también estaba un poco nervioso. Porque digo, madre mía, el langui este, como se entere de la movida que nos ha pasado. No creo que se entere. Vamos, no creo. Porque el señor Fabián, no lo he visto todavía, sé que hemos salido esta mañana, que nos han soltado. Y es que resulta que yo no sé quién habrá pagado la fianza, porque nos pedían 3 años. Fíjate, 3 años de cárcel por estas cosas que había aquí. ¡Que encima ni eran mías! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo sabe todo el mundo que no eran mías! Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues estamos aquí otra vez con todos vosotros en Radio Tarasca. ¡Joder, qué bien! Mira mi sillón, aquí con mi micrófono, el Daco ahí con sus platos, gozando, a ver si viene el Chevita, que yo no sé, porque está el pobre, le ha sentado muy mal lo de los calabozos. Sí, sí, que se creía que se lo llevaban, vamos. Pasó todo el real. ¡Joder! Y nada, pues mira, vamos a tener hoy, os voy a decir lo que vamos a tener. Porque claro, después de un parón, pues tenemos un buen programa. Tenemos HH directo, como siempre, la maquetilla. Luego también mi sección de que te cagas por las bragas. Joder, porque cuando estaba allí en la cárcel, estaba reflexionando y me acordé de una historia. Digo, se la voy a contar hasta la gente cuando, bueno, cuando me lo preparé, porque digo, a lo mejor nos llevan y nos dejan presos. Luego también vamos a tener la llamada del Langui. Tenemos que llamar al Langui. Sí, sí, Daco. Tenemos que llamar al Langui porque tú fíjate, este hombre. Es que me quitaron el teléfono, ¿sabes? Los calabozos, claro, la policía. Luego también, la música de la Daco Style. Esos pepinos ahí de mitos gordos. Y cómo no, pues vendrá Chevita. Supongo que vendrá Tomás. Al señor Fabián. Si no viene, le llamamos. O sea, que niño, vete soltando un tema. Que me voy a limpar un poquito el polvo de aquí de la mecha esta. Que tú fíjate cómo está esto de guarro. ¡Joder! ¡Madre mía! Tranquila, Fabi, tranquila. No comas así. No. Más tranquila. Saturday morning, grab my remote control, got my stereo on. Got up, took a dump as I smoked some trees, and my stomach started growling for some AMC. I am hardcore, heavyweight, B-boy flex. All the rappers try to flex, but they soft and sad. High heels in the kitchen, fixing me a hot meal. Wipe my ass, ran a faucet, then I brush my grill. Jumped in the shower, it was boiling hot. Say hell if you can go with us. Ride, smoking, ride, smoking, ride, ride, smoking, yo. Clock on the dial is when I hit the block. Sunshine cold beaming off your face from my watch. I'm a monster on these beats, also on the streets. In the corner, then I bumped into some beautiful freaks. They said, Murray, hold up, stop, wait. Hit the brakes, rim spinning like roller skates. Conversated with the skeezers for 2 minutes more. Hop back in the rider, then I slam the door. Running through your city with a hardcore beat. Stop by the spot so I can get something to eat. The way I wind and dine, people think I do crime. They don't know I'm just a connoisseur of hip-hop rhyme. So I got my meal and I set my grace. Thinking about the next millions that I soon make. Looking at the clock and said, do square trade. With Georgia on my mind, I two-way Jazzy Faye. How many wanna ride with us and how many wanna smoke with us? And how many wanna thug with us? Yell if you wanna roll with us. Yell if you getting dealt with us. Ride, smoking, ride, smoking, ride, ride, smoking. I heard you suckers don't like me, but I ain't concerned. It must be the pretty bitties or the pay that I earn. I'm throwing and blowing all up in your face. Put your head to the speaker, break your neck to the bass. I'm extraterrestrial, so expeditious. The first nigga to ever bust a verse on a Lexus. Sucker duck niggas think that they be the man. I don't even say nothing, I just wave my hand. Yo, how many wanna ride with us and how many wanna smoke with us? How many wanna chunk with us and how many wanna thug with us? Yell if you wanna roll with us, yell if you getting dealt with us. Ride, smoking, ride, smoking, ride, ride, smoking. Yo, dog. How many wanna ride with us and how many wanna smoke with us? How many wanna chunk with us and how many wanna thug with us? Yell if you wanna roll with us, yell if you getting dealt with us. Ride, smoking. Pues sí, niño, como te estoy diciendo, se han llevado todo, todo lo que había aquí, Nancy, parece un campo de fútbol ahora. Bueno, bueno, Pipo, que estaba yo aquí comentando con el Daco que está esto vacío. Claro, pues ya, se han llevado los ordenadores, las teles que trajo el Raúl, una máquina tragaperras que se dejó, que me dijo que se iba a llevar, que al final no se la llevó, que se la dejó aquí. La llanta del coche del Chemita, ese que se trajo, que dijo que era de uno que se iban a llevar. El ring, tú fíjate el ring, con lo que ocupaba aquí. Al Chustas, madre mía, al Chustas. Se la han llevado así, sí, people. Estoy un poquito afectado, porque a mí ese animal, que era sonero un guarro. Pero él le cogió cariño, ¿sabes? El entrenamiento, es que era como nuestro Rocky particular. Pobrecillo, se la ha llevado la protectora de animales. Menos mal que tú, Zari. Eres una fenómena. ¿Cómo te has escondido, eh? ¿Cómo lo haces? Bueno, bueno, me estaba diciendo. Pero es que faltaba una cosa muy importante, Daco, que yo no sé lo que habrá pasado. La caja de madera esa que había ahí. Madre mía, la caja que trajo Raúl González, que decía que no la podíamos abrir, que era todo secre. Del ejército, efectivamente. Pues que no. Pues nada, que en el informe, niño, que están viendo eso como firma cuando nos hemos ido. Mira, vamos, si lo tengo aquí, mira. Nada. Que no estaba el cajón ese. Dicen que había un triciclo. Así que dice que había un triciclo aquí, que... ¿Un triciclo? ¿Pero eso qué es? Bueno, pues nada, pues mira, mejor, si no han encontrado lo de la caja, que seguro que algo chungo tenía que ser, porque me dijo el Raúl que era lo del ejército. O sea, que... Y me dijo que venda si esas cosas no eran. O sea, que imagínate lo que podía ser. Si es que este Raúl, yo creo que es un mafioso este hombre, ¿eh? Madre mía, oye, otra cosa, lo que te he dicho antes. Me han quitado el teléfono. Sí, sí, me lo han quitado, niño. Tengo la tarjeta. A ver si tienes uno de esos por ahí tuyos, de esos que te dan con los puntos. Claro, que tú, yo sé que tú tienes. Sí, pues me vas a dejar uno, porque le voy a meter mi tarjeta. Me estará llamando el Langui. ¿Dónde estará este hombre? Porque nos hemos tirado, la verdad, pues una semanita y pico ahí metidos ahí en el calabozo. Que luego me he enterado que me han dicho, oye, que el otro día en internet estabais vosotros. Digo que no, nosotros no podíamos ser. Y resulta que ha sido el Andrés, nuestro webmaster, que ha hecho un pequeño programa así como mezclando los mejores momentos de los programas y lo metió ahí. Hombre, por lo menos para la people. Niño, que no, qué pena. Si es que es el polvo este que está en la estantería esa, que estoy tocando así un poquito con la mano y no me da que suelta. Aquí tenemos que contratar a alguien para que limpie, porque yo después de la cárcel no me voy a dar un palizón, ¿me entiendes? Hombre, como tiene que ser. Bueno, hablando de lo que estábamos hablando, ¿a dónde estará este hombre, el Langui? Yo le voy a decir a la people que venga por aquí, que no le diga al Langui nunca en la vida que nos han trincado así. Claro, hombre, tenemos que inventar algo. Imagínate, yo qué sé. Pues mira, mientras que vamos a bailar otro poquillo, me voy a ir pensando unas cositas que tengo aquí. Sí, porque mira, si le decimos esto, Daco, yo creo que sí. Hoy no. Ya os tengo que decir que no. Soy Gerardo, Alejandra. Hola, Alejandra. María se muere de cáncer. Pablo fumó su primer cigarro ayer. Alicia jamás va a volver, nunca lo superó Javier. Eduardo borracho llega a casa. Olga corre a esconderse con Diana. Laura por fin ha sido mamá. Raúl desaparece del mapa. Sara vomita para no engordar. Manuel come los restos que la basura deja clara. A Marcos le han vuelto a encarcelar. Carmen grita libertad. Fernando tiene miedo. Monse sigue llorando en silencio. Rebeca se abrocha el cinturón de seguridad. Nacho ya no puede levantarse de la silla y abrazar a Soledad. Rosa y Ángel desean una hija. Así nació Silvia. Nuria se acostó virgen. Madre se despertó Patricia. Alfredo vuela en España. Gabriel un sin papeles. Paco rechaza inmigración pero elige a Joandra en burdeles. A Inés no le gusta que le toquen. Sofía cobra por ello. Jorge no lo haría. Iván paga por tocar a Consuelo. Pedro está enfermo y se muere. Carlos quiere y no puede. Sergio está fuerte. Marta sueña con que la quieren. Isabel con que la dejen. Ramón no lo comprende. No es un golpe contra el armario lo que lleva en la cara Irene. Víctor nos aclara. Verónica besa Alma. Natalia no llega a fin de mes. Juan y Elena trabajan y pagan los estudios de Andrés. Pascual ya es viejo, nota que se va. Ana acaba de llegar al mundo y ya ha enamorado a Adrián. Miriam echa de menos a Alan. Cristina se muda con Paula. A Eva conocidos le sobran. A Carol amigos le faltan. Rubén es feliz con Arancha. Ricardo abandona a Charo. Sonia su corazón ya ocupado. David y Esther discuten a diario. Son Merche y Santiago quien más lo sufre callados en su cuarto. Álvaro se ha escapado. Lo buscan Oliver y Lucía. Bárbara aún llora su pérdida. Pero qué más da si solo son vidas. Oh, te has parado a pensar que parecidas son la tuya y la mía. Solo son vidas. Oh, solo son vidas. Oh, te has parado a pensar que parecidas son la tuya y la mía. Solo son vidas. Solo son vidas. Alberto a las 6 entra en fábrica. A las 10 sale Marina. Andrea olvida fichar. A Belén no le pagan lo que a Germán. Mónica enseña el puesto nuevo a Pilar. Aunque Héctor se oponga, Oscar despide a Fermín. Se tiene que marchar. Agustín no llena la nevera. Tiene hambre Nerea. José trae esperanzas. Alfonso desilusiona a César. Luis da puñetazos. Elías está sangrando. Raquel a la ambulancia avisado. Beatriz pregunta qué está pasando. Jesús no sabe qué hacer en el futuro. Aprueba oposiciones Arturo. Rocío se maquilla para quitarse edad. Vanessa maquillada parece más mayor. Así Tomás en la discoteca no pide el carnet al entrar. Enrique vende pastillas a Alejandro. Dani las ha adulterado. Teresa las ha tomado. Un tembleque raro siente Juanjo. Gustavo recuerda la sonrisa de Carla. El mejor graffiti de Antonio es el pintado en memoria de Tamara. Darío entrevista a Roberto. Tania cruza los dedos. Emilio tiene talento. Noelia no confía en Diego. Macarena odia las fronteras. Aurelio siente los colores de la bandera. Joaquín y Blanca reniegan de su tierra. Hugo gasta en bingos la paga. Begoña acusa a Adriana. Victoria roba a Cristian. Aurora vigila a Adam. Felipe se obsesiona con Ángela. Dentro de un mes se casa Lorena. Para Rosana su matrimonio es una condena. Almudena visita la tumba de Rafa. Ángeles abraza a Susana. Fidel seca las lágrimas de Yolanda. El sexo para Federico es delito. Para Ismael deleite, sobre todo con Maite. Nicolás admiró a Jaime. Alex y Sandra se ven a escondidas. Adolfo compra con regalos el amor de Sabrina. Bruno respeta a Virginia. Miguel fue el único que no visitó a Leticia. Mario ya no entiende nada, pero qué más da si solo son vidas. Oh, te has parado a pensar que parecidas son la tuya y la mía. Solo son vidas. Oh, solo son vidas. Oh, te has parado a pensar que parecidas son la tuya y la mía. Solo son vidas. Oh, solo son vidas. Mi nombre es Judith. ¿Sí? Me llamo Carmen. Mi nombre es Moisés. Mi nombre es René. Me llamo Esperanza. Mi nombre es Rodrigo. Me llamo Alfredo. Mi nombre es Verónica. Me llamo Me llamo Fíjate, niño, que he tenido que estar toda la noche con una pinza en la nariz. ¿Y eso por qué, Chondi? Joder, macho, porque tiene que haber un atranco allá abajo, que suba un olorcito y se vuela por la ventana. En mi comunidad pasaba lo mismo hasta que llamamos a cometida, gallego. ¡No me digas! Hombre, tío, Chondi, mira, tú coges. Se dedican al desatranco. Sí. Obras, postería, inspecciones. Y además tienen un sistema de cámaras que las filtran por las tuberías. Vamos, y dan con la avería. ¿Sí? Tienen todo tipo de licencias y además ellos se encargan de todo, Chote. Mira, apúntate el teléfono. A ver, trae para acá. Es el 91 508-8447. Y si no, filtras de tenis. ¡Uy! ¿Qué es un? Rellenito, que se me queda aquí la gamba, coño. Te filtras en internet y pones acometidagallego.net, que están todas las 24 horas a tu servicio, a la hora que le quieras llamar. A ver, lo sabía antes. Si no, hubiera llamado esta misma noche, macho. Niño, ¿qué pasa con esas cañas? Oye, ¿y tú crees que me devolverán la voz original que yo tenía antes? Hombre, me desatascaron a mí una vez la nariz. ¡Qué broma! Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. Deportes Halcón. Sea cual sea tu deporte, lo tienes en Deportes Halcón. Estamos en todo Madrid. En Parla, en la calle de la Iglesia 3. Deportes Halcón. En Leganés, en la Plaza Ventura Rodríguez 3. Deportes Halcón. En Navalcarnero, en la calle San Roque 16. Deportes Halcón. En Pinto, en la Plaza Raso Nevero 6. Deportes Halcón. En Carabanchel, en la calle Doctor Urquiola número 6, esquina Halcón 32. En internet, halcondeportes.net. Tu tienda de deportes se llama Deportes Halcón. Pinturas plásticas y al temple, esmaltados, pinturas decorativas, revestimiento de fachadas, estuco, tratamientos para la madera, montajes de Pladur. Teléfono de contacto 691-805-609, Madrid, Madrid. Pinturas, su color. Vamos a picar. Su pisito es su local, no dudes en llamar. Pintura es su color. ¿Y usted? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Necesitaba hablar contigo. Envíanos tu correo, info@radiotarasca.com. rellenito@radiotarasca.com. Es usted muy amable. Por Dios, no faltaba más. ¡Buah! 3 años que lo pedían de cárcel, qué bestia. Mira que son exagerados estos jueces, ¿eh? De todas formas, alguien ha pagado la fianza. Yo no sé quién habrá sido. Me tiene, te lo juro... Vamos, flipado, que tú fíjate el dinero que ha tenido que soltar ahí para que nos suelten al Daco, al Chemita, al Tomás, a Raúl y a mí. Tú fíjate. Pero bueno, pues mira, yo creo que ha sido un ángel de estos que están en los cielos. Bueno, ya saco la puerta. Voy, hombre, voy. Me voy a levantar, niño Daco. Voy. Venga, hombre. Hijo de... ¡Vaya garito que traes! Macho. ¿Qué te pasa? Estás como mosqueado. Joder, la gente, macho. Joder, qué pesadita. Y todo el mundo, oye, Chemita, ¿y qué te pasó? Todo el mundo preguntándote. Pues igual es mí. Pero ¿sabes lo que he hecho yo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, Chemita? Es una táctica. ¿Qué? Tú eres a la peña que entró un ladrón y nos secuestró. Claro, que nos tuvo secuestrado aquí. ¿Entiendes sí, el rollo, claro, no? Claro, claro. Claro, casi la gente dice, joder, pobrecitos estos chavales que los tuvieron secuestrados. Porque no vamos a decir que esto que había aquí era nuestro. Que realmente la culpa, ya sabes que la ha tenido Raúl. Es que este hombre... Sí, sí, es un chota, yo ya lo dije, ese hombre. Pero mira que, joder, pobrecillo, también pues la ha pasado mal ahí en el calabozo, ¿eh? Porque estaba con nosotros y estaba como avergonzado, ¿sabes? Pero bueno... Estaba cagado. Oye, pero tú sabes... Bueno, te voy a decir una cosa. ¿Qué? ¿Te acuerdas que la zarigüeya que decíamos que, joder, que se la había llevado a la policía, que era que Pascual? Pues resulta que he venido... Mira, ahí está él. ¡Zari! ¡Ven aquí! ¡Ven, hombre! ¡Ven, hombre! ¡Está en el servicio! ¡Joder, es una fiera! ¿Cómo se camufla, eh? ¡Se ha camuflado! Que el chusta se la han llevado. El chusta, el niño. Bueno, cuando venga el gitano ya ese por el sí, sí. Gallo este. Bueno, pues el chusta se la ha llevado, fíjate, pobrecito. Le bueno, decimos está... que se le han llevado para Hollywood. Que se la ha llevado para Hollywood. Porque canta muy bien un primo mío que es hollywoodista. Sí. Y se la ha llevado a Hollywood, a donde las estrellas. Bueno, eso no se lo va a creer, ¿eh? Que sí, hombre, hasta que recuperemos otro gallo igual. Joder, macho. Me va movida, pues ya, si es que es verdad, pobrecillo. Porque le tenía mucho cariño el Tomás. Oye, otra cosa, te voy a preguntar. ¿Qué? ¿Tú sabes algo de lo del cajón este que trajo el Raúl? Ay. Este que había ahí que decía que nadie lo tocara, que era todo secre. Que dijo que era de, la, sí. De los militares. Sí, sí, es que te voy a contar una cosa que... ¿Qué? ¿Me vas a contar? Que no te lo había dicho, ¿vale? ¿Pero cómo que no me lo habías dicho? Que ese triciclo lo he dejado yo, que me llevé lo que había en la caja y... Bueno. Pero madre y mía, puse el triciclo. Pero por favor, Chemita, pero Dios mío, pero que había la caja, joder. Sí, yo qué sé, es una especie de esas de lanzamisiles o la, algo que sé. Es lo de la peli del Rambo, macho. Ah, que sale la peli. Hombre, igualito. Bueno, madre mía, este Raúl lo que nos tenía que meter un lanzamisiles. Pero ¿cómo tiene su? ¿Ya me está hecho? No, es que me estoy poniendo nervioso, que no tengo en casa, rellenito. Al final lo van a llevar otra vez la policía, ya verás. ¿A dónde lo? ¿En casa? En mi casa, ahí está, lo he dejado debajo de la cama. Y si lo ve tu vieja, ¿qué pasa? ¿Se cree que...? Le digo que es un petardo. Ya es un petardo este chaval. Pues tenemos que deshacerle de eso. Yo no sé cómo. Mira, ya se me ha lizado hasta los pelos. Sí, los rellenitos, me los tengo todo bajo control. Vale, pues niño, pues bueno. Pues tenemos que hacer un plan para deshacernos de eso. Venga. Sí, sí, sí. Pues venga, vamos a pensarlo. Bueno, pues venga, mientras que lo pensamos, eso. Vamos a bailar un poquito ahí con la música de la Daco. Backup, whole shit spectacular. Peeping out of frame, walking in the back of her. She had the hourglass shape. Girls this great, stay on her way past late. Get that ass way fast, tied up with mass tape. Mad page, so I could tell by the way she was draped. Her sex mates caked up like Drake's. He got the crib out of late. Wanna buy the Jake for taking powder weight out of state. Straight surrounded his grounds with tower gates. Garden looking like a flower wake. Every hour he make about enough dough to spoil his bitch sour. Sex, money, and power. Pussy good enough to devour. Hit her up beside the marble towel shower. Snap back to reality. Told me her name was Valerie. Don't fuck around with the help. Nigga on a salary. Pockets too low calorie. Her man is in the cavalry. Straight turn the town over shooting gallery. Off his life. To get it good with the boss's wife. Cross his life. Just to force his life. To get him hit for the cross the rice. Toss the night if the force is right. Bodies could get lost to sight. What? Off his life. To get it good with the boss's wife. Cross his life. Just to force his life. To get him hit for the cross the rice. Toss the night if the force is right. Bodies could get lost to sight. The boss is late. I cocks the 4/5 and hold it steady, baby. My man ship more weight than the fucking Navy. Out to get this baby, so you can't take mine. You cross the line, fucking with the boss is divine. And yo, his man, they commit crimes. Yeah, right. Found out you trying to fuck with his dime. You laying your life on the line, put the cards all in my hands. True. I love this rich man, and fucking you is not in the plans. I'm out to get grand and living on my own land. So why fuck with the help? I'm living in wealth. You under his belt. Hourglass shape, I know you fell. Wondering how the pussy smell. Lavish taste, I have you living in debt. Fantasizing about his wife's sex. How could you disrespect the man who supply the Casio checks? So on the low, cause you know we blaze text. And you fit for what's next. You like to be dead for trying to get my pussy wet. Realize the bigger picture. I deal with bigger figures. Don't have time for affairs with the average niggas. Keep the lust into a limit, cause ain't no benefits in it. Too much to lose if I let you hit it. You know the force is deep, and you wanna creep. Think of how sweet it would be if I just let you eat. But to the ball show, I gotta stay true. The chump change won't do. For me with you, it's an evident boo. I like your style, could you get round? Let the chips down, my click slits mouths across your man throat. So look who big now, barking on shit like a big growl. Lame chick, you got the shit foul. We got the big bricks shifting for miles while I'm whipping shit. 6+6 valves to a milli from 6 style, we regulated. Yo, boo, I guess you haven't heard the latest about these new ages stacking outrageous. Yeah, I heard about the way you flip birds. Got these niggas standing on the curb, beef is in herds. You and my nigga exchange words and part of ways. You swore to God today, your squall sprayed my man in all kind of sick and retarded ways. Straight gave him a harp to play. I peeped your resume. You with me, Angel? Yeah, no doubt, but I should bang you. Bang you, bang you. Off his life, to get it good with the boss's wife. Cross his life, just to floss his ice. To get him hit for the cross the rice. Toss the night if the force is right. Bodies can get lost in sight. Off his life, to get it good with the boss's wife. Cross his life, just to floss his ice. To get him hit for the cross the rice. Toss the night if the force is right. Bodies can get lost in sight. Chavita, que ya. Luego voy a llamar al Lucky, a ver lo que pasa. Joder. Sí, sí, porque, oye, más vale, niño, que no se entere el Lucky de lo que ha pasado. Te digo en serio, como no se entere el Lucky de lo que ha pasado, no se echará aquí a matar, ¿sí? Te digo, che. Sí, sí, no me mires así, no, o sea, mira, sé que te da igual las cosas. Es que, ¿qué? Joder, ¿que quién habrá pagado nuestra fianza? Eso me estaba yo preguntando antes, niño, con el Daco. ¿Quién habrá pagado eso? Es para quedarte loco, ¿eh? ¿Qué habrá sido? ¿Tú crees que estoy ahí? A ver si ha sido el Langui. No. Pero que el Langui estaba detrás de Berry Harper, que le dejamos ahí en La Habana. Si el Langui se entera, de hecho, no nos saca. Nos deja ahí, dice... Pues sí, pues seguramente. Nada. Nos deja ahí, vamos, que nos pudramos ahí en la cárcel, chaval. Madre mía, qué mal hemos pasado, ¿eh? Con una banda ahí, tomando purés. Qué mal, con el frío que hace los matades. Yo que se la quita. Raúl, cuando se ha quedado dormido, se la quita. Sí, no, sí, sí, eres un canalla. Pero que, oye, que se está mejor en la calle, ¿eh? Bueno, yo mucho creo que mejor que allí. Hombre, mucho mejor, que yo creo que tenemos un ángel de la guarda. Sí, sí, aunque seamos así. Porque dice la gente que somos un poco gambas. ¡Qué mentira! ¡No! ¡Que somos buenas personas! Pues a ver si ese ángel de la guardia me echa una mano, macho. ¿Qué? Que me tiene que echar una mano el ángel la... otra vez. Pero no de la guardia, sino el del ángel de la guarda. El de la guardia no, el de la guardia solo era de los, estos que se metían en la garita antiguamente. No, no, el ángel de las alas, digo yo. ¿El ángel de las alas? Sí, el ángel, que... ¡El de toda vida! Me tiene que ayudar porque... Bueno, niño, pues tú no te preocupes, hombre, si no pasa nada. Otra cosa que te voy a comentar. Lo de el soldador, al final, ¿qué hiciste con él? Hoy va a ver si... Ah, no, que lo cogí, lo... Si tiene que estar por aquí, ¿no? No, si, no. Ah, espérate, si es que lo está buscando también esta mañana, rellenito, y no... Que no lo sé dónde que lo no puesto. Te lo subiste, a casa no te lo subiste, te lo dejaste aquí, tiene que estar por aquí. Si seguramente, si no se le han llevado los maderos, seguramente que está por acá. ¡Otra cosa! ¿Qué? ¿Por qué te ha dicho, jodido? Mira lo que han puesto aquí en el papel este que nos han dado de la resolución, niño. No cheque que he pagado la fianza, pero... José María, que si eres tú, Chemita. Sí. Tiene que prestar asistencia al Proyecto Hombre. Al Proyecto Hombre, niño, que te he mandado ahora. Pues eso no es todo. ¿Y qué más? Pues ahora tengo que ir a la asociación, que me da un corte ir por lo de... Sí, ya no solo por lo de soldados rellenito, por... Que empiezo con el Proyecto Hombre y... ¡Joder, macho! Y luego los fines de semana tengo que ir al campo del Atleti. Uy, sí, verdad, lo del campo del Atleti. Madre mía, si ya se me había olvidado. Pues, bueno, menudo movido de que tenemos. No sé qué decirle. Oye, te voy a decir una cosa. Mientras que tú te vas a buscar el soldador, que si vas a ir a ver al señor Fabián, le tendrás que llevar el soldador, macho. Si es que me da corte ahí. Bueno, que no te dé corte. Hombre, te tendrás que decir algo de lo del cursillo. Yo qué sé, decirle que vas a ir o que no vas a ir, que no vas a poder ir. Claro, se lo tendrás que decir. Pues mientras que tú vas a buscar el soldador que tiene que estar por ahí metido, que si... Daco, ahí no está, ¿no? No, no, no, es que ya es un cable. Vamos a poner la maquetita de H. No, aquí tampoco está. Ay, no, tampoco. Vamos a poner la maquetita de HH directo. Sí, sí, señor. De un grupo. Sí, ¿cómo lo va a ser? Pues, hombre, puede también ser un sí. Pero esto es solo un grupo. Se llaman Bunker. Y vienen de Alcalá de Henares, de aquí de Madrid, de aquí cerquita. Se está aquí al lado, hombre. Te miras ahí un coche. Tengo yo a mis tíos. ¿A tus tíos? No, sí, ¿verdad? No, mi tío el Manolo. Tu tío el Manolo. Joder, pero no gracioso tu tío el Manolo. Con los bigotes que tienen, cabrón, ¿eh? Es muy... Sí, siempre se pagan las callitas. Bueno, sigamos hablando de Alcalá de Henares, sí, de aquí de Madrid. Y la maqueta se llama Los Misterios del Búnker. Y el temita, miedo. Uy, no vendría que te cagas para mi sección. La había entendido, el chemita miedo, me da. Uy, vamos, tira. Mira. Mira, esto. Cártelo. Vamos. Tira nomás. ¿Qué puta, maestro? Tira. Esta es la historia de dos vidas rotas, vidas que caen mientras se colocan. La vida de ella y de él, agria como hiel en tu boca. Destino unido que al desembocar explota. Historia que se repite una vez y otra. Ella era feliz en su infancia, hija de unos padres que la adoran y la cuidan como si de un tesoro se tratara. Su nombre Tamara, una chica alegre, de buen gusto y apocada. Un pájaro libre pero sin alas. Él es un chaval abierto, alborrudo y con genio. Su nombre Alberto, vivía con sus padres y su abuela en el centro. Solía ir a fumar a las afueras. A los 14 años ya la habían expulsado de la escuela. Ella vivió sin la presión de la religión. A él le enseñaron a vivir bajo la mirada de Dios. Y es que estos dos jóvenes eran tan distintos, pero los polos opuestos se atraen por muy distinto. Ambos lo notaron al ir a la universidad. ¿Eh? Forzado por su padre, ya porque quería estudiar, cuando la vio quedó prendado de su hermosura. Un enamoramiento efímero pero sin cura. Ella no sabía que le atraía de él, tenía algo, pero no sabía decir qué. Empezaron a salir y ella se vio atrapada. Notaba que le amaba cada vez más y eso la asustaba. No pudo escapar a su encanto y fue aquel chaval quien la apartó de los estudios y futuro laboral. Él sabía solamente lo que le enseñó su padre. Ata tus pies a una mujer como yo hice con tu madre. Dejaron la universidad y alquilaron un piso con un mísero sueldo de empleado mal pagado. Ella era ama de casa porque él lo quiso. Jamás protestó para complacer a su amado. Miedo, ella tiene miedo. Miedo, miedo, ella tiene miedo. Miedo, miedo, pánico, ¿por qué le quiere tanto? Miedo a su marido y a un nuevo día de espanto. Miedo, él tiene miedo. Miedo, miedo, él tiene miedo. Miedo, miedo, pánico a que le deje su mujer, miedo a lo que la pueda hacer si no deja de beber. 3 meses después de vivir juntos se casaron, los padres de ella no lo aceptaron, pero da igual. El verdadero amor no conoce fronteras, ni en la tierra ni en el mar. Pero algunas veces algo sale mal. Ella le amaba, él la quería, pero no podían vivir bien. El dinero escaseaba día tras día. Él empezó a beber y el alcohol fue su alegría. Ella permanecía en casa sin nada que hacer. El trabajo iba mal, de nuevo el jefe le acusó de no trabajar. Por poco no le despidió. Ahogaba sus penas en alcohol, una botella era su bendición. Si en la noche no encontraba estrellas, ella sufría sus constantes arrebatos violentos. Si llegaba a casa y no estaba contento. ¿Qué es esto? ¿Es que no sabes preparar la cena? Lo siento, es que... Nada de lo siento, me das pena. ¿Es que no entiendes que no puedes vivir sin mí? ¿O es que pretendías irte sin decirlo? ¡Ven aquí! Tras un puñetazo, un empujón y cada grito es contestado con un nuevo bofetón. Los ruidos son claros, los vecinos ya sospechan, pero no tienen pruebas más allá de una pared estrecha y su cara maltrecha, marcada por los golpes y el terror, pero no lo cuenta nadie por temor. Él cada vez se borracha con más frecuencia, lo que se traduce en episodios de violencia. No vuelve a estar sereno, se arrepiente y la implora, y ella le perdona, pero ya no puede aguantar más. Llamará a la policía, ellos la ayudarán, pero mientras debe pensar en cómo actuar. Y el temor de su marido es que le deje, por eso la sobreprotege, si se va a estar dispuesto a matar. Miedo, ella tiene miedo. Miedo, miedo, ella tiene miedo. Miedo, miedo, pánico, ¿por qué le quiere tanto? Miedo a su marido y a un nuevo día de espanto. Miedo, él tiene miedo. Miedo, miedo, él tiene miedo. Miedo, miedo, pánico a que le deje su mujer. Miedo a lo que pueda hacer si no deja de beber. Él llega a casa por la noche, sale del coche. Tras otra tarde de derroche en el bar. Hoy ha bebido mucho, había estado de fiesta. Abre la puerta y llama a su mujer, pero nadie contesta. Tamara, soy yo, ¿dónde coño está la cena? He tenido un día malo, no me hagas enfadar, nena. La busca, pero no la encuentra y él se desespera. Y sin más espera, baja corriendo las escaleras. Ella corre, corre sin saber a dónde va. Sin mirar atrás, solo escapar de esta locura. Su fragilidad mental es tan pura que no sabía a quién contar esta tortura, ni hacia dónde ha de mirar. Hace tiempo que escapó de su cabeza la cordura cuando el miedo hizo pedazos la ternura. Contará a sus padres esta cruda realidad y oscura, y corriendo llega al que siempre fue su hogar. A sus padres se les hiela la sangre en las venas cuando ven las magulladuras que la empapelan. Sin perder más tiempo se van fuera y acuden en coche a la comisaría mientras la consuelan. Hicieron la denuncia y se escondieron de ese hombre que la torturaba día y noche. El apoyo de sus familiares la ayudó, ellos fueron el broche que unió su partido corazón. A los 5 meses hubo un juicio, ganó, pero el castigo no fue propicio. No, un orden de alejamiento, vaya novedad. ¿La cumplirá? No, tarde o temprano la encontrará. Y así fue que un día averiguó dónde vivía y fue a buscarla dispuesto a acabar con 2 vidas. Reventó la puerta a tiros y la disparó 7 veces. Y después se suicidó. Suicidó, suicidó, suicidó, suicidó. Miedo, ella tiene miedo. Miedo, miedo, ella tiene miedo. Miedo, miedo, pánico, ¿por qué le quiere tanto? Miedo a su marido y a un nuevo día de espanto. Miedo, él tiene miedo. Miedo, miedo, él tiene miedo. Miedo, miedo, pánico a que le deje su mujer. Miedo a lo que pueda hacer si no deja de beber. ¿Tienes todavía los justificantes? ¿Ahora me estoy acordando de lo del campo del Atleti? ¡Suelta la botella, hombre, hijo, este chaval! ¡Madre mía, Bechis! ¡Pero si esto lleva ahí ya metido una semana! ¡Es que estábamos de diga, Bechis! ¡Joder, pero si estará sin gas! Eso, esa cerveza, te digo yo, que la abrimos el otro día. Bueno, el otro día, antes de que viniera lo que nos pasó. ¡Joder, macho, te veo esto lo que pillas! ¡Que lo que le estaba preguntando! ¡Dime! ¿Tienes todavía los justificantes esos que le choraste al médico? ¡Claro! ¡Bueno, que le choraste, no! ¡Venga, tú, esto por la radio, joder! ¡Tele, que te dio el médico! ¿Tu médico, ese personal que tienes? Sí. Sí, claro, ¿no? El doctor. ¿Tu médico, joder? No digas el nombre, déjalo. Bueno, que sí, que tiene los justificantes, ¿no? Que claro, joder, menos partidito nos perdimos, rellenito. Sí, es verdad, pues no ir al campo del Atleti, chaval. Cago en la mano. Bueno, igual, porque tú tienes los justificantes. Claro. Pues cogemos, lo rellenamos, pim, pam, pim, pam, y lo llevamos, claro. Joder, pues la ausencia, que no hemos podido estar, ¿qué vamos a hacer? Sí, es que qué mala suerte. Es que encima, macho... Me enseñó el guardia un vídeo mío de no sé si te acuerdas cuando me apoyé en la puerta del súper. Sí, así cuando que viniste con la merienda. Sin querer, sin querer, me lo traje. Ah, sí, sin querer, sí, verdad, claro que me sí. Me enseñaron el vídeo y me decían, mira, Chemita, si te... Oh, madre te tenemos visto, hombre. O sea, que te conocen en el barrio ya, vamos, como el más temido, ¿no? Bueno, a mí en Oliva me pero, tiene fichadito. Pero vamos a ver una cosa, pero ahí tú te tienes que defender, tú ahí tienes que decir, hermano, porque tienes que... Eso es verdad, tú te apoyaste la puerta.

straight like that. Hardcore shit to your back. My dog High Tech is on the motherfucking boards. And I'ma step back for a minute and tell y'all motherfuckers who I be. Assassin. Blah! Here comes the BDI thug. Buckshot shorty with the gat tucked by the rug. It's kinda bug, nigga said I fell off on tracks. You see this dick, you fell off on that. You sell off crack, but that don't mean you pop collars or drop dollars. You could be a spot watcher, watch your spot. Or better yet, watch the stain on your shirt. Or Buckshot, put your brain on your shirt. And that's the main reason why I'm here. Buck spit, hot tech beats, these in your ear. You see buck, you see trees in the air. These in a chair, tied up, screaming for air. Little buck with big buck, spend a little on the good dick suck. You can get this nut or that nut. Both for the nuts, go for your gut. Dude, you a go for the buck. That means you go for this and go for that. Got nothing to show for that. Stick with buck. You won't need coke or crack. I'll teach you how to rhyme. Now you a joking rap. Why they wanna act up when they get smacked up? Everybody back up. What? Hit your back up, huh? Say something. Every day I lay something, I see they stay frontin'. I'm like, why they wanna act up when they get smacked up? Everybody back up. What? Hit your back up, huh? Say something. Every day I lay something, I see they stay frontin'. Yo, I don't really give a fuck about those who don't give a fuck about me. Cause all I wanna do is cock leg, get bread, live life and get head. Wicked in bed, Shaba rank number one dick. I'ma give the chick to tomorrow and chop heads off of Sleepy Hollow. Where I'm from, nigga, it's rough. They drink till they can't swallow. Beg and borrow, yeah, that's the hood model. But you shouldn't follow shit that don't bring no dough. You just swing low, huh? And I was taught to aim high. Take over your shit, call it Shanghai. I heard you on the bang, why? It must be a reason for that. Damn videos, gotta be the reason for that. Cause, man, listen, and some hoods you end up missing. Snatch with your pants down while you're pissing. It's like an intermission, or better yet, more like a song. Cause I got you listening that long. And all my true fans, I stick by y'all. And all you fake niggas, I lick fire. That's when I melt hot rocks and spit lava. Buck spit saliva on your shoe until you slide off with your crew. And if you rap, until you slide off, I'm a boo. And slide off with your boo, cause your bitch is mine too. You caught my bootleg and bit this rhyme too. Goddamn, nigga, your kid is mine too. Take shit, yeah, I'm designed to. Don't even sweat that. Just when you like lighting up, I leave you jet black. Why they wanna act up when they get smacked up? Everybody back up. What? Hit your back up, huh? Say something. Every day I lay something, I see they stay frontin'. I'm like, why they wanna act up when they get smacked up? Everybody back up, huh? Hit your back up. What? Say something. Every day I lay something, I see they stay frontin'. This that ill shit, the illest it get. You talk shit, but you still on the dick. You can say you flop, but it's still gonna hit as I pop your top like this. Bueno, oye, Dago, por favor, dame el teléfono de Juanma si lo tienes por ahí apuntado en una libretilla o algo. Es que resulta que en el móvil, claro, yo lo tenía metido en la tarjeta SIM y no lo tenía metido en el teléfono móvil o celular, como se puede decir, ¿sabes? ¿Me entiendes? Ah, sí, vale. Mira, grábamelo, anda, grábamelo. No, me lo grabas ahí, ahora me lo devuelves otra vez. Seguramente este chico va a pensar en exigir. Fíjate cuando... ¡Hombre! ¡Se estaba hablando de ti! Si es que hasta que he venido, todo el mundo preguntándome. Ya se lo estoy diciendo a la gente que estaba secuestrado. Eso, que nos han secuestrado un ladrón. Buena idea. Y estaba hecho fenomenal. Sé que yo tengo una idea, niño. Escucha, he dicho que a ti te pegaron. ¿Cómo dices eso, por favor? Que me pegó. Joder, porque me he puesto nervioso y no sabía qué decir. Bueno, vale, pues nada, pues, mira, está bien, porque como tengo el dedo así como un poco azulado. Que te dieron con un martillo en el claro, dedo. Claro, que me han dado ahí, que man. Si es que, hijo, tortura. Qué buena idea, niño. Oye, que mira, que voy a llamar a Juanma, ¿qué te parece? Mira, va a dar el teléfono el Daco ya. Vale. Voy a llamar a Juanma, que te vamos a ver si nos coge el teléfono. No digas nada, que no se note la tensión ni nada, ¿eh? No. O sea, nosotros tranquilos, como si uno hubiera pasado nada. ¿Me entiendes? A ver, mira, vamos a marcar. Espérate, aquí, ya está. Ahí estamos. Mira, está sonando, niño. Joder, lo cogerá. Ahí hay otra vez. Uy, que no lo coge, niño. Uy, que no lo coge. Ya estamos como la otra vez, que se cortan las comunicaciones. Bueno. Bueno, Magedro. Malo. Sí, eso es lo que iba a decir yo, pues dentro de lo bueno. Sí. Chavita, te vas a quedar dormido, hombre. Buah, ya está. Claro, no. Está ya con la ansia de la metadona. Es que le estaba yo diciendo a la zarigüeya. ¿El qué? ¿Quién es? Lo de... A la zarigüeya de esa tonta, mira. Ven, hombre, ven. Oye, que mira, que ya que no hemos podido llamar al Languivo, bueno, sí. Ya que no nos coge el teléfono, porque antes lo hemos estado intentando también, cuando la publicidad. Y nada, niño, suena tres veces o cuatro y se corta. Eso porque como estará lejos, si es que estará por ahí todavía rondando, que le dejamos ahí en La Habana. Y a saber este chico dónde habrá acabado. Vamos a llamar a Billy Harper. Oye, que yo me voy. ¿No te vas? Hombre, es que tengo que ir a tomar la metadona. Ah, bueno, pues venga, vale, vete. Pues que oye, Chema. ¿Qué? Que venga, que pórtate bien, ¿eh? Venga, cuida ahí. Daco. Venga, adiós. Niño, hasta luego. Y este Chemita, una persona que es que es mi colega de toda la vida. Le tengo un cariño. ¡Te cuidado por ahí! ¡A ver lo que haces! Si no me habrá escuchado, ¿no? Seguramente que no. Bueno, voy a llamar al Beni. Sí, sí, sí, lo voy a llamar, Daco. Ya que el Langui no nos coge el teléfono, mira, el del Beni sí lo tengo aquí, en el celular. Joder, se me ha aprendido la palabra esta. ¡Vamos a ver! Marco aquí el menú, agenda. Ahí estamos. Una. Dos. A ver si no lo coge Beni. Tres. Hola, ¿quién es? Oh, ¡Beni! Ay, sí, dígame. ¡Hombre, qué pasa, Brijal! ¡Soy Rellenito! Shh, hola, muy buena, Rellenito. ¡Joder, macho, qué alegría! ¿Cuánto tiempo ya, no? Sí, bastante tiempo. Por lo menos un mes que no hablamos. Hace ya que no yo acezco por el local. Sí, la verdad es que como tiene al Langui usted detrás suya, pegado con el ojete, digo, le voy a llamar, porque es que el Langui no me coge el teléfono. Estoy indignado con él. ¿Por qué? Quedé con él en un lugar muy frecuente de ¿sí? La Habana. ¿Y qué pasó? Me dejó completamente vendido. Bueno. Y no vino a dicha cita que concerté con él. Si es que algo me confundió. Bueno. Bueno. Eso es de los puros que se aprieta ahí en La Habana, ¿no? Ay, joder. Perdón, hijo. ¿Cómo se nota que la está dando el ron ahí? Buen ron por allí, por cierto. Es muy rico. Y no es añejo. ¿Ah, no es añejo? No, es cubano. Ah, ya se está. Qué gracioso está este hombre. Está sembrado. Que le iba a decir una cosa. Si es verdad, algo me comentó el Juanma de que usted... De que usted estaba, que había quedado con él, que tal, que Pascual, pero que no pudo ir porque hubo un temporal, las lluvias. Algo me dijo Juanma, ¿eh? O sea que no le culpa a él, que a lo mejor fueron las circunstancias meteorológicas. Bueno, yo tuve que salir un día también después de ahí. Sí. Pero le he dejado una notificación en el dicho lugar. Sí, sí, o sea que le ha dejado usted un poema de esos suyos que deja. Para que él sepa dónde estoy, si tú. Sí. Y bueno, nada más. ¡Joder! Qué poco el decir eso, sí, deleitarte con un poema. ¡Ah, sí, me va a decir un poema! Unas cuevas que estoy, que no te voy a decir dónde estoy, obviamente. Bueno, no lo me lo diga. Para pero... que no se lo diga a usted, Juan Manuel. Vale, Botella. Vale, sí, eso lo comprendo. A mí tampoco me lo diga porque yo... Y así la gente, si es que si lo dice, se va a tirar a todo el mundo. Entonces, como Juanma está detrás de usted, pues... Como tiene él el San Cabezonal que le tiene que encontrar, pues lo vamos a dejar ahí que lo encuentre. ¡Claro! La transparencia resplandece sobre el luminoso de las lunas. Uy. Qué y ese agua que refleja sí. Niños durmiendo en cunas. ¡Ay! ¡Qué bonito, por Dios! Tiempo hace que no te veo y me cuesta cosa mala. Sí. El verte a ti rellenito en el local metiendo la pata. Bueno, se la ha inventado ahora. Estoy ahora mismo patidifuso. No puedo tampoco deleitarte con un poema más bueno, correcto o idóneo para la situación. Está perfecto. A mí me ha gustado, ¿eh? Y bueno, y. ¿De qué estábamos ahora mismo? Joder, sí. Si le digo yo... Despistado. Que haga, que usted no se preocupe, que... Oye, que mira, que me da mucho gusto hablar con usted. El gusto es mío. Está todo bien, ¿no? Todo fenomenal. Sí. Bueno, pues nada, pues... Es que, ¿sabe lo que pasa? Que es que me corre mucho el móvil. ¿Sabe? Porque es que es el mío, no es el del Daco. Vale, hijo, no pasa nada, machote. Bueno, pues nada, que un saludito, Beni. Venga, cuídese. Un beso a todos. Joder. Chao. Hasta luego, chao, chao. Joder, qué alegría me ha dado. Jesús, habla con este hombre que hace ya un mes por lo menos, que no hablábamos con él, un mes y medio.

y pones acometidagallego.net, que están todas 24 horas a tu servicio, a la hora que le quieras llamar. Para mí lo sabía antes, si no, hubiera llamado esta misma noche, macho. Niño, ¿qué pasa con esas cañas? Oye, ¿y tú crees que me devolverán la voz original que yo tenía antes? Hombre, me desatascaron a mí una vez la nariz. ¡Qué broma! Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. ¡Ay! ¡Ay, qué arte! ¿Cómo se come aquí? ¡Ay, qué rico! No te lo pienses más, mira. Tengo que te vas a la avenida de los poblados. 131 en la tasca de Oscar. Los mejores aperitivos. Las mejores raciones. Las cañitas. Fresquita, por supuesto. Y no te digo nada cuando tienes que ver el partidito en ese cacho de pantalla, ya sea de Liga de Champions. Y los menús diarios, que te pone la bota. Y el ambiente selecto, que eso es muy importante también. No te lo pienses más, mira, si estás por aquí por Carabanchel o por Avenida de los Poblados o en Madrid, pásate por aquí. Qué rico. Ponme otro poquito de jamón, chico. La tasca de Oscar. Oye. Avenida de los Poblados, 131-141. Teléfono para sus reservas. 91-746-3451. Te lo dice Mou. Pinturas plásticas al temple. Esmaltados. Pinturas decorativas. Revestimiento de fachadas. Estuco. Tratamientos para la madera. Montajes de Pladur. Teléfono de contacto 691-805-609, Madrid, Madrid. Pinturas su color. Vamos a pintar su pisito y su local. No dudes en llamar. Pinturas su color. Estás escuchando Radio Tarascar.com. Radio Tarascar. Cada sábado en internet. Cada sábado o cualquier día en internet. Cualquier día. También en laexcepcion.net. Estás escuchando en internet Radio Tarascá. Radio Tarascá. Radio Tarascá. ¡Voy, voy! ¡Joy, qué será ahora! ¡Vecinos! ¡Bajemos todos y reunámonos a la asociación! ¡Quejémonos! ¡Porque los barrios no pueden estar más así! ¡Coño, venga! ¡Por supuesto! ¡Ay, qué asco el barrio, de verdad! ¡Hombre, ay, Fabián! Ay, ay, ay, ay. ¡Joder, qué alegría me da verle, por Dios! ¡Quita, déjame en paz! ¿Cómo que no le dejes? No quiero hablar contigo. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? ¡Que no tienes vergüenza, chico! ¿Pero cómo que no voy a tener vergüenza? ¿Por qué no tienes vergüenza? ¡No me tratas así, que vengo obsesivo! ¡Hombre, que no te has pasado ni para la asociación para decirme que estoy fuera, hombre! ¡Joder, yo qué sé, señor Fabián! Si es que teníamos que venir aquí al local a hacer, pues ya sabes lo que hacemos todas las semanas en el programa de radio, hombre. ¡No me tratas así! ¡Claro, claro! ¡Que está sufriendo mucho! ¿Y el Chemita qué? ¡Ay, el Chemita! ¡Uy! Pues es que le tenemos guardada la plaza ahí en su bolsillo. ¡Ah, que le tiene guardada la plaza! ¡Hombre, pues me parece por supuesto! Pues me parece que lo va a tener un poco chungo porque le han metido a lo del proyecto, hombre. Y dice que es que está, se va a agobiar un poquito, ¿eh? De todas formas, ha ido para la asociación, ¿no lo ha visto? ¡Se iba con el soldador! ¿Con el soldador? Que sí, con el, si es que cogía un soldador. Y si es que este chico ya sabe cómo es. Porque quería enseñarle a Tomás a soldar unas cosas y se lo trajo. ¡Madre, pero qué soldador! ¡Si está aquí el soldador! ¡Uy! ¡Uy! ¡Encima de la silla! Bueno, pues bueno, Chemita, madre mía, si se ha olvidado. Si es que tiene la cabeza al pobre. Desde que le han dicho lo del proyecto, hombre. Está un poco decepcionado, ¿eh? Sí. Hombre, oye, Fabián. Te iba a comentar déjame, una cosa. Déjame, que estoy decepcionadísimo contigo, hijo. Que sí, hombre, pero escúchenme una cosa. Cuando vea a Langui, no le diga que hemos hecho esto. ¿Cómo que no? Que no, hombre, dígale que ha entrado un ladrón aquí y esas cosas. Y que nos ha secuestrado. Es que chino. Yo no he mentido en mi vida. ¿Cómo que no? Pero hombre, bueno, señor Fabián, por favor, tírese el rollo. Que si no nos echan aquí, ya no nos deja entrar. Claro, hombre. No sé, ya veré, ya veré. Pero, ya veré porque, te lo digo, estoy decepcionadísimo contigo, reinito, ¿eh? ¿Pero por qué estás decepcionado conmigo? Porque me engañaste con lo del ring. Que si... Mira, no hay cosa que más me duela. Sí. Que no tengas confianza en mí para contarme ese tipo de cosas, porque igual que hay confianza para decir unas cosas, obviamente hay confianza para otras. Bueno, pero, joder, perdóneme, señor Fabián, yo no quería hacer esto, ya sabes. Y no que... tienes por qué engañarme. Pero el dinero me puede, yo es que no sé. No hay... Güey, ¿qué? Madre mía. Bueno, pero no se pide eso de gusto conmigo, tú, mire, yo le prometo que vamos a ser buenos a partir de ahora, yo por lo menos. El Chemita, mire, le ha metido en el proyecto, hombre, se tiene que centrar un poquito. El Tomás no lo he visto todavía, porque ha ido a ver a la familia. Raúl, pues yo no sé dónde estará. Pero que nos han pagado la fianza. Y no sé quién es. Que sí, que no sé quién es. Tú fíjate, usted no sabrá nada, ¿no? Mira, te voy a decir una cosa. ¿El qué? Mira, te voy a explicar. ¿Qué me voy a explicar? Bueno, no te lo voy a explicar. Bueno, pues me lo vas a decir después de un temita. Bueno, después del temita te lo digo. Pues bueno, venga, señor Fabio. Por supuesto. Venga. Ay, qué asco. Torch niggas and burn. My sound moves like kilos underground. Cock me back like a sledgehammer, I'm a pound. Niggas into the ground like snakeness. This shit is fakeness, so I'ma break this monotony and show them how it's supposed to be done. And keep lame niggas on the run. It's B-I-G-S-H-U-G. Try to remove me, find yourself with loose teeth. And you can't stop the unstoppable. Niggas is droppable when I'm coming through with my lyrical. I'm the roughneck swinging, drama that I'm bringing. On your left jaw, I'll be tinging. Because left hooks turns mouths to mush. And when you're in my grip, your whole game will be crushed. Slam a MC like cowboy do cattle and rattle any snake motherfucker who wish to battle. There's no way you can win. I'm wiping off silly grins when I come to kick your face in. And I'ma break you down to your atom. And if you test that, then I'ma grab one and bat 'em down to the ground with this sound. Stash your body parts and they're nowhere to be found. I'ma keep my mental on danger. Anger proves to you that I'm no stranger. And I'ma keep it real as I can. Coming from murder pan, who I am, I'm greater than. That means you're less than. Are you a man? I don't think so, with gun in your hand. And I live behind the wall. And when I was released, Big Sugar's still standing tall. Cinder block flows, keeping it dick hard, while pussies wish to tiptoe through the valleys of death, troubles of hell. No matter how they gas me, head will never swell. I'm sending you up the river in a holy boat and ripping the sleeves off your lambskin coat. You wanna be tough? Well, come test Shug, and you'll find out that my shit's all good. I represent to the fullest, that's all I know. And I got to come through swinging elbows. And I hold the post, hold down the middle. Niggas get knocked the fuck out when they want the fiddle. You got to be serious, nothing is too mysterious. Niggas is coming with the truth. And my punchlines punch niggas offline. When I come through, we represent every time. Como te digo, ya sí. Está, no me tomas, te voy a decir de verdad. ¿Por qué? ¿Qué me va a decir que es verdad? Yo le he pagado la fianza de todos. ¡Venga, hombre! ¡No me diga eso! ¡Hombre! ¡Ah, usted la fianza! Claro, con uno, pues yo tenía unos zorrillos sí. De una primitiva que me tocó a mí hace ya muchos años, hijo. ¡Joder! ¡No me diga que ha hecho eso por nosotros! ¿Qué pasa por vosotros? ¡Claro, no! ¡Que si me tenéis que devolver el dinero! ¡Ah, que le dais! ¡Que le tenemos hombre, que devolver! ¡Claro que sí! ¡Joder! ¡Ahí te pensas que todo el mundo da... ¿Cómo se dice? No... da duro esa peseta. Eso. Ay, ay, y ay. Se lo tenemos que devolver. Hombre, claro, claro, claro. Uy, madre mía, pues nos va a costar trabajo. Pero esto. ¿Me quieres decir una cosa? Sí. Dinero legal, ¿eh? Ah, dinero legal, claro. Sí, sí, sí, por supuesto. Ganado con el sudor de vuestra frente. Que sí, mire, yo le voy a decir una cosa. Después de este escarmiento, yo creo, yo por mí, por mi parte, se lo voy a decir. Estoy un poquito más relajado, ¿sabes? Ya la tendencia está a los trapicheos, pues no me mola mucho. ¿Sabes? Porque lo pasamos mal ahí. Se lo voy a contar. Nos han tenido los calabozos. ahí con una manta. Ay, pobrecito. Con un frío que se pela uno ahí. Ay, pobrecito. Comiendo purés. Con chusco de pan duro. Y sin merienda. Pobrecito. Y parecía que estábamos en Guantánamo. Te viene el empleo. ¿Por qué, gamba? ¿Que me va a dar un empleo? Sí, hombre. ¿Ah, sí? ¿Para mí? No, no te había dicho el empleo. Te decía, hijo, ¿qué? Que te está bien empleado. Ah, que me está bien empleado. No, que está desempleado. Claro, sí, que voy a tener. ¿Qué, cómo tú estás desempleado? Sí, sí, no tengo trabajo. ¿A ti, a Tomás y a Chemita, o se busca un curro? ¿A Tomás y a Chemita? ¿Y a ti? ¿Y a mí? ¿No te quieres escaquear? Venga, hombre, no me digas un trabajo. Hombre, claro que sí. Pues venga, para tengo... pintar, sí, la asociación, que es donde yo impongo los cursillos estos que hago, hombre. Pero, hombre, que no, ahí, a trabajar ahí, para pintar eso. Hombre. Yo me quiero que era otra cosa, más mejor. Que no pasa nada. Que yo sí, ahí no voy. No pasa nada, si no quieres ir, no vengas. Que no. Yo llamo ahora mismo a Langui, le cuento a Langui. ¿Cómo? Toda la historia esta que está pasando aquí. No, lo no, que ha pasado. No. Que te han llevado detenido. Que no. Por lo que tenéis aquí en el local, que etcétera, no, etcétera, etcétera. Que claro, no, que no, hombre. Hombre, ya si está. Era una broma. Si no pasa nada. Fabián, que era una broma. Que yo estoy dispuesto a ir a trabajar. Sí, sí, hombre. Sí. Que sí, hombre, sabía claro. Que, sabía sí, que no me ibas a decepcionar, hijo. Sí, hombre, sí, no tengo mucha. Eso sí. Al Raúl González no me lo llevo. A Raúl González no, ¿no? No, no. ¿Por qué? Porque ha sido quien se os ha inculcado a la delincuencia. Porque vosotros en el fondo sois buenos chavales. Sí, es verdad, sí, es verdad. Sí, sois nosotros... buena gente. Sí, verdad. Y os han engañado, y pobrecitos de vosotros. Sí, es que, que se os han engañado. ¿Por qué? Si es que somos tontos, Daco, macho. Ya que no metemos unos tinglados. Si fíjate, si estoy, si me va a saltar la lágrima. Pues te podía venir también tú, Javi, hijo. Dice que tiene mucho trabajo. No puede. ¿Qué trabajo? Tú me vas a poner a mí, que me tienes que ayudar luego, después del programa. Me voy a quedar a escucharlo luego fuera, que voy a comprar el en la bodega, para que me ayudes a llevar unos muebles. Ahora sí voy a hacer tú que estás fuerte. Sí, hijo. Sí, sí, claro, claro, Laco. Se está más fuerte que yo. Mira, o no me quieres ayudar. Si yo estoy pirriado. Si no, me da igual, si no, yo llamo a Juanma rápidamente y le digo. Sí, es que el Laco está muy liado con sus cosas estas de la música. ¿Vas a venir o no? Hombre, ah, que va. Sabía yo. Joder. Sabía que voy a contar contigo, hijo. Hombre, claro, pues si le tenemos que devolver. Dago, que le tenemos que devolver el dinero al señor Fabián. Oye. Hombre, por supuesto. Bueno, pues usted tranquilo, que sabe lo que voy a hacer. Yo luego se lo voy a comentar a toda la gente que vaya viniendo por aquí. A ver si veo al Tomás, al Chemita, ya le llamaré y tal. Por supuesto. Y a Raúl González también, claro. Que tendrá... ay, qué asco de hombre. Sí, pero le paga la fianza. Hombre, no le voy a pagar yo su fianza, hombre, por favor. No, que hombre, se lo devuelva. Claro. Claro. Por supuesto que me paga. Claro, que se lo dedico, que se lo devuelva. Ay, cómo no me paga. Vamos a tenerla. Bueno, Daco, ponle su dedita ahí para bailarlo un poquito. Mire, le voy a hacer unos movimientos. Que mire, yo cojo la mano de la zarigüeña. Como así, mira, ¿has visto? Le va a romper un brazo. Tipo break. Ya. Radio Tarasca. vamos, Fabián. ¿Qué me está contando? ¿Que ya se mira? Me voy. Ya, joder, pues bueno, pues oiga, que le voy a dar por última vez las gracias. No, ¿pero gracias de qué? Joder, por lo que ha hecho por nosotros. A llamar a esta gente. Que sí, que sí. Y quiero ver hasta el último duro, ¿eh? Que sí, hombre, eso por supuesto, como dice usted. Por supuesto, se lo voy a... Hombre, por supuesto, venga, hasta luego. ¡Venga! Adiós. ¡Hasta luego! Bueno, joder, este hombre, ¿con qué energía se ha ido? Madre mía, fíjate, Daco, lo que ha hecho el señor Fabián por nosotros. ¿Qué te parece? Que nos ha pagado la fianza con sus ahorros que tenía ahí de la primitiva. Si yo a este hombre le quiero como mi padre, te digo en serio. Bueno, pues se lo voy a decir también a la peña esta, que le tenemos que devolver el dinero. Claro, que joder, estaría de mal que ahora no le devolviéramos el dinero al señor Fabián, pobrecillo. Y si no, pues no lo vamos a tener que currar, hombre. Y mira, eso que nos ha dicho de ir a la catedral a pintar, pues nos viene muy bien, hombre. Ya no se chimita cuando se lo diga ahí al Tomás. ¡Uy, qué alegría, hombre! Ya. Bueno, voy, hombre, voy. ¡Voy! ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, rellenito? Uy, ¿qué te pasa, Tomás? Te veo un poco triste. Nada, rellenito, no me pasa nada. ¿Cómo que no? ¿Por qué? Si te lo noto yo, hombre, que no vienes con esa energía que siempre viene, macho. Aunque estoy un poquito afectado. Ah, ¿que estás afectado? ¿Por qué? Estoy afectado porque nos han quitado chustas. Ay, ya lo sé, me vale una pena. Ay, chusta, de verdad. Ay, sí, verdad. No quiero ni hablar, de verdad. No. Mira la foto que tenemos ahí, puesta del... No me lo enseñes, gordo. Que no, hombre, que no. Pero mira la zarigüeya. No se la ha llevado porque se ha escondido. Pero el bicho este de mierda no se lo llevan, de verdad. Joder, macho, no le trates así. El bicho de mierda. Mira, ha visto eso. Me cago en todas tus razas, zarigüeyas. Pero no, hombre, que no. Mira, le voy a hacer un panchito para que se tranquile. Haz el favor, que te mete un patado que te va a tocar con tu gato. No, hombre, que no. Pero qué bueno que sí, ¿verdad? Que pobre chustas. Qué bueno que me da igual, que lo tenemos que rescatar. ¿Lo tenemos que rescatar? Lo vamos a rescatar. ¿Pero dónde está el chusta si no sabes ni dónde está? Yo sé dónde está, que me lo ha dicho un cuñado primo mío de sargento general. ¿Ah, sí? Del cuerpo de aquí de policías. A mí me han dicho que esta gente, estas cosas se las lleva la protectora de animales. O algo de eso. Está en... ¿Dónde me ha dicho, chacho? Pozuelo. ¿Pozuelos? Bueno, Pozuelo, espero, me lo voy a quedar de verdad, animal casero, chacho. Me lo voy a quedar de animal casero. Sí, pero que lo que dice usted, que tenemos que ir a por él. Ya no lo voy a coger más para... ¿Cómo se dice? Ya no le voy a coger más para las peleas, señores oyentes. No me digas eso. No. ¿Por qué? ¿Cómo lo vais a tener ahora? Lo voy a tener como mascota. ¡Uy! ¡Qué bonito, Dios mío! ¡Ay! Como si mascota. Me han echado hasta el trabajo. Sí, no me digas eso, que te han echado de la portería. A ver, me voy a dedicar a la venta ambulante, chacho. ¿A la venta ambulante? Como lo de siempre, ¿no? Sí, a lo de antiguamente. Lo que hacer. Bueno, pero oye, que te voy a decir una cosa. Joder, te vas a quedar sorprendido. Ha venido el señor Fabián. Dame fuego, por favor. Sí, toma. Pero que, escúchame, mientras que te di fuego, nervioso. Toma, mira. Ay. Ha venido el señor Fabián y me ha dicho que la fianza... ¿Te acuerdas que estábamos diciendo quién habrá pagado la fianza nuestra? ¿Cómo nos pueden soltar si nos pedían 3 años? ¿Sabes quién la ha pagado? El señor Fabián. El señor Fabián. Efectivamente. Ha venido aquí y ha dicho, joder, sí, que vosotros, que soy gente del barrio, que soy chavales trabajadores. Verdad, ¿eh? Sí, pero bueno, qué majo, pero que se lo tenemos que devolver. ¿Quién me devuelve? Yo, ese jambo. Hombre, ¿cómo que no? ¿Pero cómo le vas a hacer ese feo? Encima que te paga la fianza al hombre, que tenía unos ahorrillos. Yo ahí. No le he dicho a ese jambo que me pagase nada. Pero hombre, por favor. Porque yo tengo mis abogados, obviamente que me iban a sacar rápidamente de allí. No me digas tontería, Tomás, porque si estaríamos... Lo tenía mi abogado ya apalabrado con el jambo. ¿Pero cómo lo va a tener apalabrado si los pedían 3 años ahí en la cárcel? Ja, 3 años te pedirían a ti. Hombre, a todos. Por los tinglados estos que tenemos aquí metidos. Yo no, porque yo dije que yo no tenía nada que ver en ese asunto. Buah, qué mentiroso será este hombre, chaval. Que mira, yo te lo he dicho. Y mi abogado, si me dijo el abogado, señor Tomás, de verdad, no te preocupes que media hora voy y te saco. Y me dice un jambo, papá, cuando me sacaron, pues dije, que ahora mi abogado, y me dijo un jambo, no, es que le han pagado la fianza. Claro, porque no. Y dije yo, pues mira qué mala suerte, de verdad. Que la hayan pagado. O como buena gente, de verdad. Claro. Porque yo no voy a pagar nada. Tú lo sabes, rellenito, como eso. ¿Cómo no lo vas a pagar, hombre? Pues mira, aquí no es trabajo. Eso sí. Bueno, pues ha dicho el señor que me están... A ver, tenía el Pedro. Bueno, a ese hombre lo saturó todavía, que me han echado de la razón. Bueno, pues escúchame, por favor. Te escucho. Nos ha ofrecido un trabajito. Yo creo que está bien, porque no tienes tú todo. Ahora mismo me estás diciendo que no tienes trabajo. Que te tenías que dedicar otra vez a la apuesta ambulante de esa, a la venta. Sí, que es verdad. Bueno, pues ha dicho Fabián que tiene un trabajito para nosotros para pintar la cátedra y la asociación, las dos cosas. Ja, pues mira qué bien. Sí, vamos a ir. El Chevita. Ay, con ese invitado, es verdad. Ah, pero... es que ese jamón no quiero ir gordo. Pero que no se preocupe, hombre, que él cuando le pone ganas, le pone ganas. Si pero si, si no puede ni con la paleta. Que no, hombre, pero le enseñamos, le, tenemos que ser comprensivos con él. Más el rodillo, pesa más el rodillo que él. ¿Eh? Que pesa más el rodillo que él. ¿Cuánto va a dejar? Pues se gusta más la brocha que él. Pero bueno, ese cara se ha quedado muy delgado también después de cómo están los calabozos. ¿Qué otra cosa que le iba a decir? ¡Uy! Es mío, es mío, es mío, trae para aquí, que lo cojo. ¡Espera! Trae para acá, que es mío. No, no, no, pero si, eso, si sabes eso que es, que me están llamando el Telepizza. ¿Quién es? ¿Quién? ¿Quién es? ¡Hombre! ¿Quién es? Que me está llamando el Languis. ¡Ah, que te está llamando el Languis! Sí, Languis. Buah, si será mentira eso. Espera, espera, chacho, a ver. Languis. Languis. ¿Me escuchas, no? ¡Sí, hombre! ¡Languis! ¡Hombre, rellenito! ¿Qué pasa, Juanma, macho? ¡Que te estamos llamando! Ya, es que me es imposible. No puedo coger el teléfono así me maten. ¡Joder, macho! ¿Pero y eso qué te pasa, oye? ¡Hemos estado hablando con Barry Harper! ¿Habéis hablado con Barry Harper? Sí, sí, hemos estado hablando con Barry Harper y nos ha dicho que la última conexión que tuvo contigo fue en La Habana, pero que ¿te acuerdas cuando me dijiste que te había pillado el temporal? Que no pudiste ir a la cita. Pues él está enfadado contigo, tío. Ya, está enfadado contigo porque dice que le fallaste a esa cita y que él ha emigrado a otro sitio y que la nota te tendrás que tienes que buscarla y encontrarla a La Habana. ¿Qué te ha dejado la nota? La Habana, pero si yo me estoy... Yo ahora mismo estoy en el aeropuerto, rellenito. ¿A dónde? Yo me iba. ¿A dónde te ibas? Había desistido, me iba... ¿Has encontrado la...? ¿Pero has encontrado ya? ¿O te venías para acá? No, no, no, no, pero como no, no tenía señales ni nada... No, y ya... Y me tenía un problema con el móvil y demás... Sí... Me voy... No, pero ¿a dónde te vas a ir? Que me volví a Radio Tarascá, me vuelvo para... No, no, que no, hombre, buah, tú tranquilo... Si me quedan cuarto de hora para embarcar, rellenito... Que no, Juan Manuel, si te voy a decir una cosa, cállame a ver y que está por ahí, perdido en el mundo... Pero o sea, que tengo que buscar la pista a La Habana, pero ¿dónde me la ha dejado? Ha dicho, no me, la... me ha dicho a mí, el señor, ha dicho rellenito, que donde quedaste con el jambo, ahí te ha dejado una nota. Sí, sí, Juan. Ha dejado una nota. Efectivamente, que ahí te ha dejado una nota, por lo que se ve. Tienes que ir a recuperarla. Estoy empezando a perder la paciencia ya, rellenito. Mira, mira que me cuesta decirlo, creía que no lo diría, pero bueno. Estoy perdiendo la paciencia con este tío ya. Bajo el macho, pues bueno, pues oye. Pero bueno, yo... vale, pues nada. Me daré la vuelta, me cago en la madre del cordero, coño. Bueno, no tenemos que, Juanma, hombre. El billete tenía todo cogido ya. Nah, justo te va aquí la gente. Que eso lo cambias, hermano. Tú, pues, no yo te preocupes. Te lo voy a cambiar, a mí no me devuelven el dinero. Pero ¿cómo que no? El avión. Que no te preocupes, hombre, Juanma. Escucha. Hay cosas más bonitas en la vida. No pasa nada. Dile al jambo, bueno, que eres primo hermano de todo. Me volveré a donde quedé con él, en el hostal, abajo en el bar. Claro. Y a ver si encuentro la pista. Lo claro, que Juanma. ¿Por qué hemos estado, niño, hablando y diciendo, ¿y este Juanma dónde estará, niño? Que este, que no, hombre, que no tenemos comunicación. Yo tenía el chip cambiado, digo, bueno, vuelvo otra vez. Claro. Al barrio, vuelvo a Radio Tarascá. Unas ganas que tengo ya, mono, de estar con vosotros. No, no, pero no te preocupes. Tú, tranquilo, tranquilo, que están las cosas por aquí muy bien. Va todo bien, relleno, sí. Bueno, Juanma, te tengo que decir una cosa, hermano. ¿Y qué? Es que nos secuestraron el otro día. ¿Que os secuestraron sí, el otro día? Sí, sí, sí, sí. Nos secuestraron un ladrón. Arrestados. Y se confundió la policía. Y en vez de llevarse al ladrón y a nosotros dejarnos libres, nos llevaron a todos, niño, al calabozo. Sí, es que lo hemos pasado muy mal. Sí, sí, Juanma, pero efectivamente. ¿Y habéis estado en el calabozo? Que sí, que hemos estado en el calabozo, hermano. Que te lo digo en serio. Pero que no por nuestra culpa. Que es que ha venido un ladrón y se metió en nuestro local y nos cogió como rehenes. ¿Tú me crees hecho? Fíjate. Qué movida, ¿no? Que sí, con Tomás. Joder, díselo tú, Tomás. Díselo. Joder, que sí, chacho. Que sí, hombre, Juanma. Mira, mira, está embarcando la gente ya, se está metiendo. Dile, Juanma. No, no, perdóname, ¿no me puede llevar otra vez a la salida? No, que no quiero coger el vuelo. Claro, claro. No, no, no, no, no quiero, no quiero coger el vuelo. Ah, perdone. ¿Me puede llevar a la salida, por favor? ¿De acuerdo? Oye, dile, escucha, Juanma, dile al jambo que eres primo hermano del señor Tomás. No, no, no, mira, que me están llevando para la salida ya bastante... Bueno... Bastante he causado ya. Bueno, pues, no, oye, no, hermano, pues esto que, aquí, oye, busca la nota ahí... Sí, no, voy, sí, para la silla, a la maleta de ahí, acompáñame que yo lo acompaño, venga. Venga. Bueno, relleno, te tengo que dejar, ¿eh? Vale, venga, hermano, oye, que ya te llamo la semana que viene. Vale, bueno, venga, te dejo. Tened cuidadito, ¿eh? Venga, vale.

heard stories about the angels of brotherly love. This is for the sisters and brothers we love. We care enough to give it uncut straight up. With no chase suckers, time don't wait up. And that's why we're sending cats back to the lab. Worldwide, the microphone's up for grabs. That's why we're sending cats back to the lab. Yo, hunters and gatherers, nomads and Attica, radical terrorists, and those who tally up the data. What matters most is they can boast, but scatter when toast is close. Burn his presence to throw your ghosts. Of course, you could choose to go against the force. I'll fire straight ahead, there'll be no mission abort. We can take it to the streets or take it to court. Supreme shit, get hit over your fort. Open the door, we've opened up four. Different artists on tour, 60% love, 40% war. Let's settle the score. Most things are rot at the core and not what they seem. Watch the two worlds you're stuck in between or pay the penalty. Zero strikes, zero felonies. Lay low, we're keto master. Redirecting energy, I use words similar but none sound fresher than. You heard stories about the angels and brotherly love. This is for the sisters and brothers we love. We care enough to give it uncut straight up. With no chase suckers, time don't wait up. That's why we're sending cats back to the lab. The microphone's up for grabs. That's why we're sending cats back to the lab. The microphone's up for grabs. Yo, you could probably find Rocker at the Rockery, puffin' AK, sipping Cafe Ale in Amsterdam, chilling in the cafe all day. Bang my shit between classes in your school hallways. You're fucking with expansion, all access. Hard hitters make you treat your mic like a cactus. Rap by kind of glass that loves to sound flash. And sticky green grass with orange or brown ash. Take your tape up, then take this song. I heard anything that does not kill will make strong. And I'm ill, one of the sickest holding the still. You need a dose of echinacea with a little golden cell. Immune boost, turn up my two boots. Bad boots, slice and dice your crew and produce hits. Misunderstandings go back to the blues, but there ain't nothing like hip hop music. You heard stories about the angels and brotherly love. This is for the sisters and brothers we love. We care enough to give it uncut straight up. With no chase suckers, time don't wait up. That's why we're sending cats back to the lab. Worldwide, the microphone's up for grabs. That's why we're sending cats back to the lab. The microphone's up for grabs. Live every day like it's your last, cause one day you be right, my nigga. Fuck around, son, it might be the night. Cause figure the likeliness of you surviving this brawl is slim. It's like scuba diving with no oxygen. Monster when I situate my slang. Leave a nigga almost brainless once it bang. Had a crowd screaming how they don't want your thing. Keep it the sharpest one in the game, it's no secret. My style certified, Philly animal rough. Running things, pull more strings than gambling huff. Cannibal hustlers taught me how to handle myself. Hitman for hire, pull a hot pen from the shelf. The spark, the pioneer that represented the Delphi's thought. I got these weak niggas pulling themselves apart. Y'all know the tone, the one that hold a throne. That radiates your dome like a Motorola phone. ¡Qué miedo! ¿Quién construyó las pirámides? ¿Hay vida en otros planetas? ¡Oye, tú no eres aquí, ¿no? ¿Y el Dioni? ¿Dónde está el dinero? De pronto, en medio de la noche, un perro comenzó a aullar. ¡Au! ¡Guau! Bueno, más o menos. Un perro fórico. En una casa de campo en Inglaterra, este perro aullaba y aullaba. Y pese a los esfuerzos de la familia, el perro seguía aullando. ¡Madre mía! Con tan mala suerte que al final murió. Exhausto, claro. A ver, de aullar, pobrecito. ¡Jatería negra! Sí, tú me dirás. Pues, ¿sabes a dónde ocurrió esto? Esto ocurrió en Hartsfield. En la casa de Lord Carnarvon, que era un arqueólogo. ¿Qué arqueólogo? Sí, Lord Carnarvon era un arqueólogo aficionado. Que no, chacho. ¿Cómo que no? ¿Qué será el Indiana Jones? ¿Qué no? Joder, tómalo, por favor, no me entretengas, ¿sí? Déjame que te cuente la historia. Sí, que estás con las tosis muy malas, ¿sí? Pues mira, Lord Carnarvon, resulta que este hombre era un aficionado de la arqueología, de 57 años. que pertenecía a la nobleza. O sea, que eso quiere decir, Tomás, que tenía guita el jambo ese. Exacto. Sí, que sí, ¿quién es? Bueno, pues la muerte de su perro coincidió con su muerte. Fíjate, la misma. El nuevo día. Sí, sí, la misma noche que estaba el perro aullando, Long Carnavon estaba agonizando en una habitación del Hotel Continental en El Cairo. Fíjate, en Egipto. Oh. Y ahí murió. Ay, te ve. Pobre hombre, ¿eh? Pues resulta que este hombre, el Lord Carnarvon este, era el que hizo, bueno, el que preparó la expedición a la tumba de Tutankamón, que era el niño rey faraón. Sí, sí, no me mires así, hombre, está quedando flipado. Resulta que Tutankamón era un niño y era un faraón. Pues resulta que este hombre organizó, pues eso, una expedición. Dijo, venga, vamos a por los tesoros que hay allí dentro. Pero ya hubo un hombre que antes de que fueran a Egipto, había un conde allí que se llamaba Conde Hamón. Que ese hombre le dijo, ten cuidadín. Mira, te lo voy a leer con palabras textuales. Le mando una nota en la que ponía, no entre en tumba. Peligroso desobedecer. Si ignora advertencia, enfermará sin recuperación. Y la muerte lo reclamará en Egipto. Eso se lo mandó el Hamón como diciendo, ten cuidado, a ver lo que haces. Como pues diciendo... Claro, ten cuidado, Jambo, a ver, claro, dónde pisas. Claro, que eso, es que los faraones. Que en las tumbas de nadie eso me gusta a mí que piséis. Eso es, porque es una tumba. Claro, yo estoy en mi tumba y no pasa ni efectivamente. Es que me entiendo. Bueno, verdad. Pues el Lord Carnarvon este dijo: a mí me da igual. Yo me piro para allá con mi people y voy allí a buscar los tesoros, ¿sabes? Pues el pío llegó allí muy valiente. ¿Sabes? Como diciendo: no pasa nada. Yo, porque él conocía la maldición de tu Tutankamón, ese. O sea, se conocía esa maldición, pero él pasaba de todo. Sin embargo, la people, que los excavadores que tenía, que eran todos egipcios que vivían allí en la tierra, sí, de allí de Egipto, concretamente era el Luxor, pues estaban todos guiñados. Claro, como decían, madre mía, ¿dónde nos va a meter este hombre? Claro, pero como le daba dinero, pues claro, las necesidades... Sí, muchas veces hacemos cosas que no... Claro, bueno, pues resulta que comenzaron las excavaciones. Pues así se tiraron 6 años, hasta que el 17 de febrero de 1923, Carnarvon y su equipo... se abrieron camino a la tumba de Tutankamón y descubrieron tesoros impresionantes, piedras preciosas y concretamente el sarcófago donde estaba la Tutankamón, que era de oro macizo. Madre mía, imagínate, chacho, los cordones que te podías haber hecho con eso, Tomás. Ja, pero si dicen que me voy a morir, no me los pongo. Pues esta gente, tú fíjate la costumbre que tenía. En vez de ponerse los colgantes, se momificaban, los momificaban, que eran, hacían momias con ellas, le sacaban los intestinos, todas esas cosas. Lo enrollaban en vendas y se metían en sarcófagos de oro. O sea que tú fíjate el dinero que tenía. Bueno, pues siguiendo hablando del tío este, del Carnarvon. Resulta... El Cardamomo, ahí está yo, chacho. Bueno, no, hombre, Cardamomo. El Cardamomo. Sí, esto es una discoteca que hay en Madrid. Pero vamos a seguir con la historia, niño, que estamos aquí, que tenemos a todo el mundo en vilo. El Cardamomo me ha afanado, que claro. Me ha salido la vena. Bueno, pues te voy a contar que en el sarcófago este de Tutankamón había una inscripción, la cual ponía: la muerte llegará a los que perturben el sueño de los faraones. O sea, como diciendo, ten cuidado, que vas a pillar, ¿me entiendes? Yo no me mires así, o sea, los faraones. Chacho, me estás, que me muera, de verdad, me estás dejando blanco. Claro, para que veas lo que era la maldición de Tutankamón. Blanco, me estoy quedando, que me muera. Bueno, pues resulta que 2 meses después de haber entrado en la tumba de Tutankamón y haber cogido el sarcófago y los tejoros. Los tesoros, el Lord Carnarvon la diñó. Sí, como te estoy diciendo. Claro, se lo dijo Jambico, le dijo. Chacho, no vayas a mi tumba, que me muera, que esté muerto. Te voy a tasar, como pases. Y el jambosao, ja, pues ese lo ha buscado, chacho. Niño, pues fíjate, que lo que te he dicho, 2 meses más tarde, Long Carnarvon despertó a su habitación del Hotel Continental y dijo, uy, me siento muy mal. Bueno, me siento muy mal, que a la que venía su hijo de Inglaterra, resulta que nada, que entró en coma y la diñó. Fíjate, ¿cómo válgame, puede ser? Señor. Bueno, pues murió esa misma noche, pero poco tiempo después se produjo otra muerte en el Hotel Continental. El arqueólogo norteamericano Arthur Mays. ¿Pero en el mismo hotel? Sí, en el mismo hotel. A ver si va a ser el hotel para las ruinas tenga ese hotel. No era el hotel, era la maldición de Tutankamón. Pero es que resulta que este era uno de los miembros más destacados de la expedición. O sea, que era colequita suyo y también entró en la tumba de Tutankamón. Pero ¿sabes lo que pasó? Que un día también comenzó a quejarse de cansancio y súbitamente entró en coma y murió. Fíjate, pero ¿cómo te puedes...? Pero es que ahí es lo que da la cosa. un íntimo amigo del Lorca Narbón este que fue a verlo, ¿sabes? Que dijo, pues yo voy a ver, joder, se enteró de la muerte de su amigo, se fue para allá. Y antes de visitar ahí a la familia y tal, se metió en la tumba de Tutankamón. Pues este hombre murió al día siguiente. O sea, es para quedarte loco. Pero es que ahí no acaba la cosa. Válgame, señor. No, no, se ha muerto todo el mundo. Se ha muerto, fíjate, el radiólogo, o el que hacía los rayos X, el que hacía las radiografías a la momia de Tutankamón. Pues resulta que este hombre le hacía coño, ¿esto cómo se llama? Las radiografías. Expediciones. Las radiografías, como cuando vamos al médico y nos hacen radiografía. Bueno, pues este hombre que se llamaba Archibald Rey comenzó a quejarse de agotamiento y murió poco después. Pero que tampoco acaba la cosa ahí. Richard Beitel, secretario personal del Carnarvon, que al final iba a decir el nombre de la discoteca, también fue víctima de un ataque cardíaco. Y luego también el industrial británico Joel Wall fue uno de los primeros invitados. Cuando descubrieron la tumba, dijo, venga, vente para acá. Fue para allá, entró a la tumba y murió poco después, víctima de una misteriosa fiebre. O sea, ¿cómo te estás quedando, niño? Esto es una maldición, chacho. Mira, en el lapsus de 6 años, que es lo que duró la excavación, murieron 12 de los arqueólogos presentes. Pero si, ¿quién los manda ellos meterse? Y al cabo de 7 años, solo 2 de los miembros del equipo original de excavadores, solo 2, estaban aún con vida. O sea, que murieron casi prácticamente todos los arqueólogos y los que excavaron la tumba. ¿Cómo te comes eso? Pues mira, no me lo como porque me da gendama. Bueno, pues te has quedado flipado, pero es que ¿sabes lo que pasa? Que luego, estudiando y tal, hay muchas teorías. Dicen que a lo mejor los egipcios tenían venenos que los impregnaban en las paredes de las tumbas con las pinturas. Sí. O que alguna bacteria se coló en ese momento en las pirámides y como estaban bien encerraditas y con mucha humedad, pues los virus se hacían más invencibles y se metían en tu cuerpo al entrar. O sea, que tú fíjate, incluso que puede ser que los egipcios ya conocieran el uranio y que lo utilizaran como veneno. ¿Te está quedando loco a que se toma? Yo es que todo esto prácticamente lo desconozco, chacho. ¡Madre mía! Pues bueno, me estás hablando en ruso, que me muera. Te estoy hablando en ruso, pero tú fíjate toda la gente que murió. ¿Por qué? Por tontos. Por perturbar. Yo voy a pasar a la tumba de un jambo y pone... Señor Jambo, por favor, usted no pase de verdad delante de Dios, no pase. No pase porque como pase... Efectivamente. Se va usted a cagar. ¿Cómo te iba diciendo, Tomás? Que me muera, que no es porque me cague, chacho. Y todo te lo voy a decir con esta frase. ¿Para qué lo voy a molestar? Claro, claro. Si tienes razón, a los dioses hay que dejarlos. Pero voy a terminar con esta frase. Escúchala. La muerte cayó sobre los quienes osaron perturbar el sueño de los faraones. ¡Oye! ¡Que te habéis dejado aquí! ¡Y ahora cómo lo he ido a Plutón! ¡Buah! ¿Cómo se te ha quedado el body, Tomás? Te has quedado un poquito cagadillo, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí, chacho. Oye, ¿qué te iba a decir? Que nos vamos a ir a tomar unas cañitas para celebrar que nos hemos salido del calabozo, ¿no? Pues sí, mira, vamos al Magarri. Claro, hombre, nos vamos al Magarri. ¿Daco, te vienes o qué? Sí, pues venga, pues desenchufa ahí o haz lo que tú quieras. Que nos vamos a tomar unas cañas que tengo el gandate. Un poco... ¿Cómo se dice? Seco. Un poco seco, efectivamente. Bueno, son people. Venga. Hasta la semana que viene. Hasta luego, señores. Así nos vemos la semana que viene, ¿eh? ¡Radio Tarasca! Qué bonito, señor. ¡Radio Tarasca! Una ciudad puede caer presa del terror, de la angustia, del pánico. Una gran ciudad de cientos de miles de habitantes puede convertirse en un nido de recelos, de sospechas. Sí, esto puede ocurrir cuando uno de sus habitantes, uno cualquiera, se transforma en asesino. Se convierte en un monstruo que acecha en las sombras y que implacablemente, noche tras noche, mata. Mata sin un porqué, sin una causa, sin un motivo. Por eso es difícil, muy difícil descubrirle. Es entonces cuando los habitantes de la gran ciudad comienzan a mirarse con recelo, con sospecha, a señalarse acusadoramente al tiempo que formulan la pregunta. La gran pregunta. ¿Es usted filipino? ¡Radio!